de ventaja. Díganle al que reparte la baraja que quiero estar con ella un poco más. Quiero vivir dos veces en la vida, una de mentira, la otra de verdad. Equivocarme para ya no